Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos listos para hacer la retaguardia. En realidad estuvimos muy poco listos. Muy cerca, a punto de no hacer este programa de radio. O de arrancar muy tarde y con velas, o alguna y etcétera, cosa. Etcétera. Che, te veo, estoy pensando una estupidez, ¿te puedo preguntar? Pará, porque se cortó la luz, ¿no? Terminemos de contar. Ah, ¿no dijimos? No dijimos. Bueno, no estamos muy se apurados. Se cortó la luz y volvió y todo eso. Como sabemos que tenemos miles de cosas. Tenemos muchas cosas. Estamos apurados, vamos a tranquilizarnos un poco. Ambos, respiremos. Escúchame, Tevele, te pregunto una estupidez. Exhalamos. Sí. Cuando uno dice una de cal, una de arena. No sé cuál es. ¿Cuál es la mala y cuál es la buena? No lo sé. Te juro que no lo sé. Estuve intentando establecerlo hace poco al aire también y no pude con los compañeros de la Porque mañana. Porque ponele que tenemos una buena y muchísimas malas. Sí. La buena es la aparición de la nieta 127, ¿no? Claro. Y las malas son... Las malas son todas, además que ni me acuerdo ya de tantas. Las malas, si tenés tiempo, quédate a acompañarnos, que tenemos para un largo rato de radio. Solo te vamos a hablar de algunas. Solo te vamos a hablar, por supuesto, ni hablar. Hay algunas que ni siquiera vamos a tener tiempo de contarte. En un rato, vamos a estar escuchando una... charla que tuvimos hace algunas horas, muy pocas horas, un par de horas, con Oscar Delgado. Oscar es una de las cuatro personas que permanece todavía detenido en el penal, en la unidad número 7 de Alto Comedero, allí en Jujuy, porque estaban cortando una ruta, porque tienen 400 personas sin laburo en el ingenio La Esperanza desde hace un tiempo, viene el conflicto, nada. Esas cosas que hace esta gente desacatada, ¿viste? Que intenta protestar de repente porque 400 personas se quedaron sin laburo. Y estuvimos charlando con Oscar. La perspectiva es que él podría recuperar la libertad en el día de mañana. Uy, fue algo rara la situación que él va a comentar allí, que lo llevaron a un juzgado que no era el que venía interviniendo y le dijeron, listo, Delgado, usted está libre, y después lo llevaron a Alto Comedero y todavía está en Alto Comedero a esta hora. O sea que hoy ya no va a salir seguramente. Así que, en teoría, cuando mañana esté el juez de San Pedro, en la provincia de Jujuy, allí seguramente él va a recuperar la libertad, pero ojo, porque él solo recuperaría la libertad. Ni Sergio Juárez, que es el secretario general de los azucareros allí en San Pedro, ni Néstor Bautista, que es el secretario gremial, ni este otro chico que es el hijo de uno de los laburantes de Roberto Molina, ellos tres permanecerían detenidos allí en Alto Comedero, esperando, uno no termina de saber del todo qué, pero el juez no resolvería la situación de todos de la misma manera, y seguramente la presión de que Oscar sea integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y de un organismo de derechos humanos como es Capoma, allí en Jujuy, habrá hecho lo suyo para que los jueces determinen su libertad. En realidad tendrían que estar todos libres porque pasó una semana y sin embargo están detenidos en un penal, ¿no? Como no está en una comisaría. Permitime dudar de tu afirmación. ¿De cuál de todas? De que el tema de pertenecer a la Red Nacional de Medios Alternativos, algo. No, es probable que eso... Porque pareciera que eso los ensaña más, porque la causa que... La carátula de la causa de Oscar es bastante más grave que algunas otras. Sí, lo ponen como uno de los cabecillas. Conociendo a Oscar, sabemos que no es una persona violenta, ni mucho menos. Sí, no, ni hablar. Es un pan de leche el tipo. Igual lo van a escuchar, estaba muy entero, realmente muy entero, con un discurso político muy, muy claro. La verdad es que fue bueno para nosotros escucharlo. Él ya había hablado con nuestro compañero Daniel Giovannini, integrante de la colectiva, y habíamos escuchado ese audio en el cierre de lo que fue la transmisión especial que hicimos para la Red Nacional de Medios Alternativos desde la Plaza de Mayo, de la presentación de un nuevo informe de la Correpi el viernes pasado. Llevaba allí Oscar 2 días detenido. Bueno, eso será dentro de un rato, y todo lo demás será dentro de un rato. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. O imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Vamos a meternos con la información. Por supuesto que después también vamos a hacer mención a lo que ha sido la última domiciliaria que le acaban de entregar a Miguel Echecolás, uno de los altos genocidas de este país, uno de los asesinos seriales más importantes de la historia de la Argentina. Pero yo no sé si vos que nos estás escuchando ahora te acordarás de una nota que hicimos A principios de noviembre, hace casi dos meses, charlamos con Melody Firma Paz. A ella se le había muerto el hermano Martín, habitante del barrio Lugano 1 y 2. Y lo que denunciaba Melody, y que después generó una movida allí de los vecinos y las vecinas de Lugano, era que en la salita de allí del barrio no lo habían atendido como, digo, no se habían hecho cargo de atender al pibe que había tenido una crisis por consumo excesivo de drogas, ¿no? Y la verdad es que hace bastante tiempo que nosotros teníamos ganas de retomar el tema para ver en qué había quedado esa protesta, si habían conseguido alguna mejora. Y bueno, lo que hoy que teníamos pautada esta nota nos enteramos no es del todo bueno, ¿no? Nos lo va a contar, y para eso lo tenemos en línea, a Bruno Bevacqua, que es uno de los vecinos que están allí organizados en el barrio de Lugano. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido a La Retaguardia. Soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero aquí. Hola, antes que nada, muchas gracias por la nota. No, la verdad es que estoy mal. Hoy, hace un rato, apuñalaron a un vecino, un comerciante, a aproximadamente 50, 60 metros de la salita. Estaba la ambulancia y aún así tardaron 20 minutos en asistirlo, y hace un rato me acabo de enterar que falleció el muchacho. O sea, el episodio ocurre, sí, otra vez con la atención de esa misma salita. Estamos hablando de la misma sala de aquella. De la misma. Bruno, ¿la ambulancia estaba en el lugar? Estaba en el lugar, sí. No sabemos por qué se demoró 20 minutos, porque aparte de ir a avisarles, se llamó también al SAME. ¿Y el SAME tampoco llegó a tiempo? No, claro, la ambulancia del SAME, lo que ellos decían que nosotros teníamos que llamar al SAME, que ya lo habíamos llamado. Entonces la pregunta nos hacemos, ¿qué hacía la ambulancia ahí? Llamamos al SAME, lo fuimos a buscar a la salita y no tuvimos respuesta. Bueno, tuvimos la respuesta, pero tarde. El muchacho se estaba desangrando y se murió en el Santillán. Ustedes tienen otro hospital cerca, que digo, más cerca que el Santoyani. El Santoyani queda, le cuento a los oyentes que quizás nos estén escuchando en otros puntos del país a través de internet, que bueno, estamos a unas 50 cuadras. El Santoyani nos queda a nosotros aquí en el barrio de Mataderos a 3 cuadras, pero de Lugano estamos para una urgencia demasiado lejos. Y allí hay otro hospital que es el Grierson, ¿no? ¿Por qué cuando tienen una urgencia así lo llevan al Santoyani y no al Grierson? Déjame corregirte, sí. el Grierson que vos nombrás no es hospital. Es una salita también, claro. Es un centro de salud. Claro. Debería ser hospital, la ley salió, si no me equivoco, en el 2006. Sí, es cierto. Lo seguimos desde el principio, y es verdad que es solo una... Es una sala mejorada, sería, digamos. Sí, ¿no? Más grande. Lo único que tiene es showroom. No tiene quirófano, o sea que los médicos no pueden operar. Claro, no está en condiciones de asumir una situación de urgencia como la de este muchacho. Claro, por eso mismo que todos los casos graves se derivan o Piñero o Santoyani. Claro, fíjate, Bruno, que nosotros contamos la historia de este lugar, del Grierson, desde el principio, y nos hemos comido el discurso oficial que dice que se llama Hospital Cecilia Grierson, ¿no? Claro. Aunque sabemos perfectamente que no lo es. En un momento hasta tenía el cartel de hospital, sí, doctora, sí, claro. Cecilia Grierson. Ahora sacaron del cartel la parte que dice hospital. Claro. Todo el mundo, de hecho, se ha hecho campaña con que el hospital de Lugano, que no es hospital de Lugano. Sí, es cierto. Che, y ustedes venían movilizándose, haciendo movidas. De hecho, íbamos a charlar la semana pasada por una movida que hicieron y tenían una pautada para mañana, si no recuerdo mal. Sí, tenemos una pausada para mañana y nosotros nos organizamos porque esto, la verdad, que es histórico. Acá parece que la vida de la gente de Lugano Unido no vale. Entonces, ante la muerte de Martín Firma Paz, dijimos basta. Dijimos basta porque indigna cuando una vida se puede salvar y que para colmo lo de Martín fue lo dejaron tirado en la puerta. En la puerta de un centro de salud donde deberían brindarle algún tipo de atención. Entonces el doble de indignante, pues no es que estamos a kilómetros de un centro de salud. El pibe quedó en la puerta tirado y después muere en el Santoyán. Claro, claro, claro. Y lo de mañana, ¿qué era? Y si tiene alguna reconfiguración después de lo que pasó hoy. Sí, lo de mañana es, nosotros hacemos una marcha donde marchamos por el barrio, explicamos a los vecinos que no están en nuestra lucha, que no solo es un pedido de justicia por Martín y por todos los que murieron, sino que queremos que una vez por todas dejemos de morir por desidia de las autoridades. Porque aparte estamos convencidos que acá hay una decisión que no se nos atienda. Uh-huh. Nuestra vida vale solo cuando vienen a buscar los votos. Claro. Entonces estamos cansados. Uh-huh. Estamos, somos un grupo de vecinos, nos organizamos y queremos cambiar esta realidad que, disculpa la palabra, es una realidad mía. Uh-huh. ¿Por qué? La ministra de salud nos prometió de todo, no cumplió nada. Lo mismo el director de Santoyani. Hasta prometió cosas que no se pueden, que un médico clínico atienda los casos pediátricos. Hoy estamos sin guardia pediátrica. Uh-huh. O sea que de aquella reunión, porque ustedes habían llegado en aquel momento a reunirse con con gente que estaba a cargo del Santoyani, eso, digamos, tampoco mejoró la situación. No, nosotros creíamos que habían mejorado, porque después de eso se empezó a ver la ambulancia todos los días y médico clínico. Uh-huh. Hoy, ante esta situación, vemos que nada mejoró. Claro. Nada. Sabíamos que faltaba un pediatra, sabíamos que faltaba insumo, porque acá pasan cosas, vos te cortás un dedo, es para coser y te dicen que no tiene hilo, y te dicen que te pegan con la botita si vos vas a comprar la botita, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Sabíamos que faltaba, ahora sabemos que falta todo otra vez. Uh-huh. Estamos otra vez como estamos desde el 28 de octubre, que fue cuando falleció Martín. Claro. Bueno, Bruno, ¿sabés el nombre de la persona que falleció hoy? No sé el nombre. Sé que era kiosquero acá de barrio, yo de hecho le compraba él. Uh-huh. Pero bueno, no sé el nombre. Te pedimos si cuando puedas saber su nombre y apellido nos lo podés enviar, así publicamos esta nota como corresponde y bueno, con el nombre de quien lamentablemente es el protagonista de esta noticia, un nuevo muerto en Lugano, que los vecinos aseguran que por lo menos alguien podría haber hecho algo mejor por salvar su vida que lo que se hizo en la sala allí de enfrente del barrio. Sí. Lo último, acaban de decir Eduardo Galeano se llama. Eduardo Galeano, como el escritor. Bien, bueno, dale, después certificanos que ese sea su nombre a través de un mensaje y publicamos esta nota. Me voy a estar comunicando con ustedes nuevamente y déjame te diga lo último, fuimos a reclamar el libro de quejas y no dicen que no tienen tampoco el libro de quejas, uh-huh. Así que todo un pesar. Bueno, un abrazo y esperemos que lo de mañana sea concurrido, así que los vecinos y las vecinas se organicen para acceder al derecho a la salud. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo para usted y gracias por difundir esto, que está bastante callado en todos lados. Bien, hemos charlado con Bruno Bevacqua, él es uno de los vecinos y vecinas del barrio de Lugano que se organizaron después de lo que fue la muerte de Martín Firmapaz. En aquel caso había sido un crimen, digamos, ¿no? Sino que el pibe había tenido un episodio que derivó en, luego con la falta de atención médica inmediata, en su fallecimiento. En este caso, lo que nos estaba contando Bruno Bevacqua tenía que ver ya con un crimen, ¿no? So I can't see. Cada vez nos pasa más seguido que cuando se dan estas represiones, bueno, nosotros tenemos una sección nueva en la página, en el portal de noticias, la retaguardia.com.ar, que se llama, una etiqueta en realidad más que una sección, que se llama La Represión del Día, y que en ocasiones nos está quedando corta, digamos, no llegamos a reflejar las noticias que se dan solo como La Represión del Día, porque a veces son varias, ¿no? En la que se dio, en la segunda, que se dio en el Congreso, o en la que se dio en Jujuy, o la que se da en Formosa, nos empieza a pasar que cuando vemos las listas nos vamos encontrando con gente a la que conocemos, con gente reconocible, ¿no? El otro día charlaba con un viejo amigo que ahora está trabajando, un colega que está trabajando bueno, no quiero dar demasiados datos porque por lo que voy a decir, pero digamos, está trabajando en un organismo público y además es, me acabo de dar cuenta porque perdí contacto con él durante mucho tiempo, es macrista, ¿no? Por eso está ahora en un cargo de gobierno. Y me decía que, bueno, las noticias de La Retaguardia se leen en el lugar donde él trabaja, y yo me salió a decirle, la verdad me da miedo eso, me da bastante miedito, me contestaba, bueno, evidentemente tenemos algunas diferencias con el paso de los años, yo jamás sentiría miedo porque se lean las noticias de tu medio en un lugar, en el gobierno, digamos, ¿no? Y yo le decía esto, mirá, tenemos un compañero preso en Jujuy, al que vamos a escuchar dentro de un rato, Oscar Delgado, con quien pudimos charlar en el penal de Alto Comedero. Tenemos presos reconocibles todo el tiempo. En fin, la situación está complicada, pero obviamente no todo el país la vive de la misma manera. Ahora vamos a charlar con Francisco Escarcela. A él lo conocimos hace un montón de años ya. Son esas notas que nos dan la pauta de no solo de que nos han pasado los años, sino también de que el laburo sostenido desde La Retaguardia lleva también un montón de tiempo. Es integrante de la cooperativa Los Bajitos, en realidad ahora eso mutó en el proyecto Comunidad, tienen incluso una radio que es FM La Patriada, y es una de las personas que en realidad fue detenida, varios de los integrantes del proyecto Comunidad y de FM La Patriada fueron detenidas durante la sesión del Congreso, durante la represión afuera en el Congreso, mientras adentro sancionaban la reforma previsional. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a La Retaguardia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Fernando, Eugenia y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, uno podría pensar que la represión ya quedó, la represión y la situación de haber estado detenido ya quedó lejos en el tiempo, porque hubo muchas otras represiones de las que tuvimos que dar cuenta, pero no queremos dejar de comenzar la charla preguntándote cómo fue que te detuvieron, en qué circunstancias y bueno, y cómo fue la situación de estar detenido en una protesta social. Mirá, en principio novedoso lo de la detención en una protesta social. Si bien habíamos venido viendo y veníamos siguiendo de cerca una escalada represiva en distintas protestas sociales, conflictos laborales y demás, cuando uno lo vive en carne propia, por supuesto que es novedoso, porque no estábamos acostumbrados, hay que remitirse a muchísimo tiempo atrás para tener magnitud de una represión como la que se vivió el otro día. Uh-huh. Y a mí me detienen en la circunstancia que vivimos miles en la plaza, en una plaza colmada, verdaderamente colmada, con cientos de miles de personas, que desde el mediodía empezaron a poblar columnas y columnas de manifestantes, donde sobresalían las columnas de trabajadores que llegaban organizados fuertemente, pero también de gente suelta, como nos hemos acostumbrado a ver en todos estos últimos años, que llegábamos a manifestarnos libre y pacíficamente a la Plaza de los Dos Congresos a decir que no queríamos esa reforma previsional, ¿no? Uh-huh. Ni más ni menos. Y nosotros, al igual que miles, de repente empezamos a correr cuando empezamos a recibir gases que caían al bulto, que caían sobre las decenas de miles de personas que estábamos ahí, donde evidentemente se había dictado desde la conducción política de la fuerza una decisión política absolutamente criminal, que fue la de desalojar la plaza como diera lugar. Esto significó que empezaron a caer gases, que diría, uno lo vivió ahí casi desde el cielo, caían, después estuvimos reconstruyendo que los gases volaban 200 o 300 metros desde pisos altos de edificios que estaban sobre la avenida Prigozhin, cosas que uno normalmente no esperaba en una manifestación hasta ahora. No, claro. Pasaron, caían arriba de nuestros cuerpos, digamos. Y bueno, y ahí se comenzó una estampida feroz. Cuando digo que los gases caían sobre la multitud, me estoy refiriendo a los que estábamos por lo menos a 200 o 250 metros de lo que uno adivinaba que eran los incidentes. Claro, ¿estaban en la Avenida de Mayo o retirados, pasándose a Espeña? En ese momento, claro, estábamos en el borde de la plaza, sobre Avenida de Mayo, a la altura de esa Espeña, sobre lo que es la vereda ya de la plaza, antes de la calzada, antes del asfalto. Claro. O sea, estábamos lejos. De hecho, en ese momento no nos había pasado ni cerca una bala de goma, escuchábamos las detonaciones lejos. Paréntesis, déjame hacer, porque nosotros con Euge estuvimos cerca de una hora, un poquito antes de que los detuvieran ustedes, pero no mucho antes, estábamos en el bar de la esquina porque la habíamos visto a Nora Cortiñas, que estaba sola, y nos quedamos con ella hasta que pudimos sacarla, por suerte, antes del momento de las detenciones de ustedes. Y en ese momento teníamos la misma percepción. Había represión en la cabecera de la marcha, pero no llegaba a traspasar toda la plaza de los dos congresos, ¿no? Pero ahí ya habían salido de cacería. Tal cual. Bueno, en el momento en el que las fuerzas de seguridad deciden reprimir a la protesta entera, porque fue literalmente reprimir a las decenas de miles de personas que de ahí nos manifestábamos, el Congreso toma la decisión de discutir lejos del pueblo, se decide el desalojo de la plaza, que obviamente se dio en estampida, con gases que picaban en el talón, pero que también caían adelante de uno. Una estampida que nos dejó a todos unas imágenes horribles, donde estábamos todos ahogados, con muchísima dificultad para respirar, sin poder ver, vomitando, gente que se tropezaba, avalanchas, una situación horrible en la cual no hubo muertos de casualidad. La verdad que hoy no tenemos que estar lamentando un muerto en esa estampida, por absoluta suerte. Y después de esa situación logramos, como mucho, seguir el camino por Avenida de Mayo, unas dos cuadras más, donde nos empezamos a reencontrar con algunos compañeros que nos habíamos disuelto entre la multitud. Nos empezamos a encontrar algunos en Santiago del Estero y Avenida de Mayo, a tratar de divisarnos, encontrarnos. Nosotros habíamos arrancado la movilización ahí, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo, de manera que había quedado como una referencia en caso de que nos perdiéramos o cualquier cosa. Y bueno, nos empezamos a agrupar de a poco en esa esquina, tratando de llamar por teléfono, a ver dónde estaba uno, dónde estaba el otro y demás. Y en ese tratar de reencontrarnos, la infantería siguió avanzando junto con la motorizada por Avenida de Mayo en dirección a 9 de Julio. Nos asomamos por Santiago del Estero para tratar de buscar salida por ahí, y aparece otro pelotón de motos tirando directamente balazos para el lado donde estábamos nosotros, con lo cual, al vernos cercados, decidimos replegarnos por Avenida de Mayo unos metros, a la entrada de un edificio, ahí en Santiago del Estero, en Avenida de Mayo y Santiago del Estero, hasta que pasara todo, hasta que pasara todo eso y pudiéramos reencontrarnos. Y ahí simplemente fue cobijarnos de lo que se escuchaba, que seguían siendo balazos y detonaciones de la infantería que seguía avanzando por Avenida de Mayo. nos encontramos en un hall de un edificio con otras personas que también andaban por ahí, había un matrimonio mayor, había un pibe con una cámara de fotos y demás. Muchos de nosotros habíamos colaborado durante toda la jornada y lo seguíamos haciendo con la cobertura de FM La Patriada, que es el proyecto comunicacional de Proyecto Comunidad, fruto, digamos, del trabajo cooperativo de las distintas entidades que componen Proyecto Comunidad. Y bueno, también estábamos haciendo una tarea de cobertura, de manera que lo que decidimos fue seguir filmando, seguir registrando lo que estaba pasando, mientras nos guarecíamos en el hall de ese edificio. Bueno, empezó a avanzar la policía por Avenida de Mayo, en plena cacería. Nosotros, por suerte, como te comentaba, pudimos registrarlo. Todas nuestras detenciones están registradas en ese momento. Y bueno, y avanzó un pelotón de unos, por lo menos unos 30 policías de la ciudad, de civil, que pasan por delante nuestro, nos miran, nos ven de arriba abajo, nos examinan, entienden que no estábamos haciendo nada, porque por supuesto estábamos de manera pacífica. Imagínate que después de la estampida que les acabo de relatar, la verdad que estábamos tratando de recobrar nuestros parámetros vitales, digamos, estábamos todavía tosiendo, algunos vomitando, y tratando de recuperar un poco de respiración y ritmo cardíaco. Todo este pelotón de policías llega hasta la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, se empiezan a reagrupar en esa esquina y de repente hay unos que vuelven, se dan vuelta, nos señalan a nosotros y empiezan a venir todos para este lado, para el lado donde estábamos nosotros. Uno de ellos se adelanta y nos dice que bueno, que podemos salir por un costado, a lo cual uno de nosotros pregunta, bueno, ¿cómo salimos y demás? Y cuando estamos saliendo, empiezan a llover los palos, directamente. Llueven los palos, al piso, palo, hay un en ese de momento hay muchos compañeros y compañeras bastante golpeados, un compañero con heridas cortantes, y una compañera que se presenta como lo que es, como abogada, que es nuestra compañera, una de las abogadas de la organización, que exhibe su matrícula de abogada, y pide que por favor paren, a lo cual todo se vuelve peor y nos empiezan a llevar detenidos. Terminamos cuatro compañeros y compañeras detenidos. Una de ellas termina siendo nuestra compañera Lorena Seir, la abogada, porque preguntaba que a dónde nos llevaban. O sea, esto que resulta básico, se presenta como abogada, escribe la matrícula y pregunta que a dónde están llevando los compañeros y termina detenido. Y además de ese hecho de que ella en particular la hayan detenido, esa pregunta no se responde más. No solo el policía que los detiene, digamos, después cuando los abogados empiezan a preguntar, cuando ya se llevaron a los detenidos, nos ha pasado con nuestros compañeros de la red la marcha posterior a la desaparición de Santiago, la primera marcha, que cuando Verdú y otros abogados comenzaron a preguntar en el lugar a dónde los llevaban, no les contestaban o les decían cosas diferentes según quien preguntaran, y además los repartían, ¿no? Como para que la agitación popular no fuera dirigida al mismo lugar. Nosotros cuatro fuimos repartidos en tres comisarías distintas. Y no solamente no respondían nuestro paradero en ese momento, o a dónde nos llevaban en ese momento, sino que tampoco daban cuenta de nuestro paradero en las comisarías. A nosotros nos detienen alrededor de las 4:30 de la tarde y recién en listas oficiales que muchos de nosotros informan a las 20:45, estando nosotros en las comisarías. Grupos de compañeros, familiares y abogados que también se presentaban, no tenían la información de nosotros, ni tampoco nos permitían a nosotros la comunicación. ¿Y recuperaron la libertad cuánto tiempo después? Algunos, yo salí a la 1 de la madrugada, nuestro compañero Diego Murrones salió recién como a las 3 y pico de la madrugada, si no lo recuerdo. Entonces, porque también se empieza a dar la circunstancia, que no fue en el caso de las detenciones de esa marcha en particular, que fueron muchas más que en cualquier otra movilización que se viene dando, pero que a la vez no estuvieron tanto tiempo presos en comparación con, qué sé yo, con lo de fuera OMC, que se comieron 3 o 4 días, o la marcha del jueves, que todavía hay algunos detenidos, ¿no? Sí. Incluso. Sí, tal cual. Pero bueno, parece haber ya definido un modus operandi. Uh-huh. Quizás la novedad del otro día fue la masividad con la que desalojaron y la brutalidad con la que desalojaron la plaza, pero las cacerías posteriores a la marcha ya se vienen haciendo una triste costumbre, uh-huh, donde hay claramente una decisión política de bajada de línea y de concebir para las fuerzas de seguridad que en ese momento, llega un momento dado de la movilización donde se baja la línea, que todo el que ande dando vueltas es un presunto delincuente, uh-huh, por estar participando en la movilización. Sí. O sea, ya la participación o el haber participado en la movilización se vuelve motivo de sospecha y motivo de detención, porque esto no se explica de otra manera. Uh-huh. Algunos de nuestros compañeros en su rato de detención iban escuchando diálogos entre policías donde se preguntaban, bueno, che, ¿y a este qué le ponemos? Cuando la policía empezaba los sumarios, ¿no? Todo esto terminó con causas penales que tramitan hoy en la justicia federal por intimidación pública, por lesiones y daños, por atentado y resistencia a la autoridad y demás. En el momento en el que la policía trataba de volcar eso en un sumario, a veces se preguntaba, bueno, ¿y acá qué ponemos? Bueno, y el otro se ve que un superior contestaba, bueno, ponele, si estuve en la marcha, ponele lo que todo el mundo, si estaba en la marcha. Uh-huh. Entonces, acá hay algo bastante peligroso de lo que se empieza a mirar desde el poder como delito, cuyo objetivo, por supuesto, es el disciplinamiento, cuyo objetivo es generar terror e inmovilización, ¿no? Uh-huh. Porque todo esto que comentábamos después de tampoco informar los paraderos, mantener la incomunicación y demás, por supuesto que no fue un hecho aislado, sucedió en todos los casos. Y hay otra cosa que también es muy importante, que es que la gran mayoría de los detenidos, y esto lo fuimos viendo nosotros cuando nos iban juntando con los demás detenidos, es que en la gran mayoría de los casos se detuvo a gente que no tenía nada que ver. Entonces se pone como una gran pantalla el tema de los incidentes, sí, durante 40, 50 minutos en pantalla en todos los medios nacionales, pero después salen de cacería y agarran a cualquiera. Totalmente. Estamos charlando con Francisco Gercela, que es miembro de FM La Patriada. Francisco, Eugenia, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentís cuando escuchás esta opinión pública que se ha vuelto tan reaccionaria y tan chota y tan fascista? Mirá, por ejemplo, en relación a lo que pasó el otro día. Mirá, la opinión pública, o sea, cierto tipo de opinión pública reaccionaria siempre estuvo presente en la Argentina. El tema es qué señales se da desde el Estado. Porque si lejos de sofrenar ese impulso reaccionario que hay en cierta parte de la sociedad, se lo fomenta, si después de la marcha y de las detenciones absolutamente arbitrarias que hemos vivido, el presidente sale a apretar por los medios a la justicia para que haya condenas ejemplares, si el presidente y la ministra de Seguridad dicen que la palabra de las fuerzas de seguridad son la verdad de los hechos, ahí me parece que está el problema. Uh-huh. Ahí es donde la acción del Estado no ayuda en nada para reconducir esas tensiones que uno puede decir que siempre estuvieron. Uh-huh. Francisco, te agradecemos enormemente. Hubiéramos querido tener un poco más de tiempo para Nos enganchamos con tu relato también y por eso te dejamos seguir, pero... No hay problema, les agradezco, la verdad que les agradecemos mucho la oportunidad de poder charlar con ustedes. Simplemente les digo para ustedes y para aquellos que lo quieran ver en las páginas de Proyecto Comunidad, tanto en Facebook como en la página web, están subidos los videos y algún material más que registra el momento de la detención. Bueno, donde se ve claramente esto que he relatado. Y comprometámonos a tener otra charla quizás un poco más distendida, saliendo de esta coyuntura de las detenciones, para ver qué andan pensando, porque ustedes son una organización social que nacieron en resistencia, digamos. Nosotros los conocimos en ese lugar. Después en el camino se fueron sumando al calor de los gobiernos kirchneristas, se fueron sumando en la construcción, crecieron mucho como organización social y nos resultaría muy interesante saber qué andan pensando ahora, no solo sobre lo que está pasando, sino sobre qué tenemos que hacer para salir, ¿no? Sí, por supuesto. Así que la seguimos en cualquier momento, queda el compromiso tomado al aire. Dale, muchísimas gracias y nos veremos la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos charlando con Francisco Escarcela, él fue uno de los más de 70, 72 personas que fueron detenidas en la marcha, o en realidad en la represión, que se dio la semana pasada a la salida del Congreso, mientras adentro estaban, algunos no estaban, o algunas ausencias notorias. Algunos no estaban. Como la de Scioli, por ejemplo, que fue seguramente la más resonante, ¿no? No fue, ni votó a favor ni votó en contra, simplemente se ausentó. Y otras, que sí estuvieron para dar su aval, o algunas que dieron quórum, permitieron, y después se lavaron las manos votando incluso en contra de la reforma previsional, que resultará ni más ni menos que en una quita para con el salario de los jubilados, que la verdad decirle salario a esa miseria que cobran es como demasiado. A la vuelta y al final de este programa nos vamos a meter directamente a escuchar una charla que tuvimos con Oscar Delgado, que está todavía detenido en el penal de Alto Comedero esta tarde. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, Euge, estos días han sido de mucha preocupación para todos los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, porque hay un compañero nuestro, Oscar Delgado, integrante de CAPOMA, el Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, que también hace comunicación, y Oscar fue detenido en la represión de la semana pasada. Ahora, al momento de charlar con él, 18:11 horas del 27, de este miércoles 27, está detenido en el penal, en la unidad 7, en el penal de Alto Comedero, y vamos a poder charlar con él. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, qué pregunta para hacer en estas circunstancias, ¿no? Bueno, en principio, o sea, para ser más preciso, o sea, hoy hace una semana, a media mañana fue esto, ¿no? Entre 10 y 10:30. Claro, sí, yo recuerdo que cerca del mediodía estábamos ya charlando con Julio Gutiérrez, claro, que nos estaba contando que había cesado la represión y que vos eras una de las más de 20 personas detenidas en esa circunstancia. La mayoría fueron quedando libres, pero aún quedan vos y tres personas más ahí en Alto Comedero. Pero bueno, me comentabas recién antes de comenzar la charla al aire que hay en principio buenas perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, sí, justamente hoy nos informaron desde el juez Isidoro Cruz que se liberaba el cese de detención, así se le llama legalmente, pero hay que cumplir las formas y, o sea, nos trasladaron hasta acá, hasta el centro de San Salvador de Jujuy, para informarnos eso y nos volvieron a traer acá a la penitenciaría para esperar justamente los papeles que sean, digamos, que tienen que manejar acá en la prisión para poder liberarnos. Así que esas son, digamos, un poco las novedades para el día de hoy. Bueno, estamos a la espera de eso, ¿no? Que realmente es lamentable que tengamos que vivir esto en una democracia, ¿no? Sí, totalmente. Además, con la cantidad de irregularidades que hubo, bueno, ya te enterarás cuando salgas, las que no sepas a través de tu abogado, que hubo muchísimas irregularidades en la detención, en las órdenes de detención que fueron libradas después de que ustedes ya estaban presos, en el traslado a Alto Comedero también firmado de manera tardía, todo muy muy irregular, como está pasando lamentablemente en todo el país y en algunas provincias en particular con mayor virulencia, como es el caso de ustedes allí en Jujuy. Bueno, ¿cómo has vivido estos días de detención que esperemos que terminen hoy? Bueno, justamente, ¿no? Lo que vos mencionabas, los 25 presos que estuvimos acá, que fuimos trasladados ahí desde San Pedro ese mismo día, pero a la madrugada, a partir de las 2:30 de la noche, realmente nos hizo rememorar a época muy oscura, y realmente nunca nos informaban realmente de lo que estaba pasando. Y fuimos cargados en un camión furgón, prácticamente como animales, con gente herida, y gente que tenía, te puedo decir que dos o tres nada más tendría entre 30 y 40 años, y el resto, la mayoría, o sea, eran personas de más de 50 y 60 años, y muchos golpeados, heridos, especialmente el caso del señor Arroyo, una persona que tiene artritis, que estaba herido una patada en el ojo, tenía un corte profundo en la rodilla, pateado en las costillas y también una herida profunda más adentro del brazo, no en la muñeca sino más abajo, donde le habían clavado justamente las esposas, ¿no? Uh-huh. Y o sea que fueron a accionar y todos ellos fueron golpeados, incluyéndome, fuimos golpeados cuando ya estábamos inmovilizados, esposados, o sea que no fue, digamos, el exceso de algún policía, nada más es como que todo lo que fueron golpeados lo hicieron como en forma sistemática, como que hay un aval desde digamos las partes más altas. Uh-huh. Oscar, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Ajá, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oscar, decime, ustedes fueron golpeados de esta manera que decís, que no fue por apresarlos o fue con saña y de una manera muy fea, pero después cuando llegaron al lugar, ¿recibieron atención médica? Digo, esta persona Arroyo, por ejemplo, que contás que tiene que tenía heridas graves, ¿fue atendido? Mira, fue atendido, pero de una manera, te diría, no muy seria, digamos, como te diría, porque se le vio nomás las heridas que tenía, e incluso cuando llegó acá en Jujuy, ahí le dijeron, ¿no? Ya no le podían coser el corte que tenía en la rodilla, porque habían pasado muchas horas y tenía eso que tenía que, uh-huh, que drenar. Si lo hubieran atendido desde un primer momento, ya se lo habían podido coser. Claro. Entonces eso te da la pauta, viste, que no estaba atendido de la manera responsable y directa que era necesaria. E incluso después tuvo que llegar a cero controlado y hospitalizado unas horas en el hospital Pablo Soria, que tiene una complejidad mayor en San Salvador. Por suerte no hubo complicaciones mayores, pero hubo un momento que nos llegó a preocupar mucho porque llegó a tener náuseas, ¿no?, este señor. Uh-huh. O sea que podría haber pasado realmente cualquier cosa, una desgracia, porque vuelvo a repetir, o sea que la gente sea consciente que todo lo que fueron golpeadas cuando ya estábamos inmovilizados, ya estábamos esposados en el suelo, y ahí es donde fuimos golpeados justamente. Uh-huh. Y en ese momento vos alcanzaste a identificarte como integrante de la red y de Capoma? Totalmente. El primer policía que se me acercó, me empezó a bajar, lo primero que le dije, mire, soy de prensa y derechos humanos. Lo único que hacía era repetir, soy de prensa y derechos humanos, pero no hubo forma hasta que me rodearon entre varios y, bueno, me tiraron, me inmovilizaron y ahí recibí también unos cuantos golpes, ¿no? ¿Están enterados ustedes, imagino, al no estar incomunicados de las repercusiones del repudio a estas detenciones, a la continuidad en el tiempo que está teniendo la detención de ustedes cuatro, de la CAMPE en la Plaza de San Pedro, incluso de las compañeras cuyos maridos ya han salido, trabajadores que están siendo solidarios y que permanecen ahí aunque sus maridos ya salieron de la detención? ¿Están enterados de todo esto? Eso sí tenemos que hacer la diferencia, porque acá el trato con la gente, la penitenciaría en el penal es totalmente diferente, es respetuoso y realmente en ese sentido no tenemos quejas, ¿no? Hay un teléfono abierto donde se comunican los familiares, los compañeros y bueno, ese es el medio por el que nos enteramos, porque sí, no tenemos acceso a radio, uh-huh, ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Así que solamente a través de ellos nos estamos enterando, ¿no? Uh-huh. ¿Y están ustedes, permanecieron ustedes cuatro solos o están en algún pabellón con otros presos? No, ahora quedamos en el mismo pabellón donde estábamos los 25, ahí que estamos los cuatro, es un pabellón, digamos, apartado también de la población común, uh-huh, y acá seguimos los cuatro, ¿no? El mismo pabellón desde un inicio que ingresamos acá al penal. Uh-huh. O sea que están teniendo un trato de prisioneros políticos, por decirlo de algún modo. Exactamente, sí, se puede decir así, justamente desde la relación que tenemos, ¿no?, con los sobrevivientes, los expresos políticos ahí del Ledesma, una relación continua que tenemos de conversaciones, de charlas, que ellos nos cuentan anécdotas de esa vivencia, justamente nos hace revivir muchos de esos momentos, ¿no? Por suerte no en tan grave estado como esa época, pero hay algunas cosas que sí se asemejan a esa época, ¿no? Y es lo que no tenemos que dejar que crezca en la Argentina, ¿no? Es como que nos quieren tratar y instalar una enfermedad para destruir una democracia muy inestable, desigual, injusta, pero que la quieren terminar de destruir lo poco que hay de bueno y que ha llevado muchas décadas de lucha, mucho sacrificio, mucha sangre, mucha muerte, y que no queremos que vuelva a suceder eso, ¿no? Y para eso justamente hace falta un papel como que han cumplido ustedes, compañeros, muchas organizaciones sociales que han acompañado, que han difundido, porque esto es una lucha por todo, ¿no? Por la vida, la dignidad humana, donde se escuchen todas las voces y un mundo donde quepa muchos mundos, ¿no? Y esa, la lucha, la tarea y la esperanza para que no avance más la opresión, el discurso único y esta violencia que nos quieren instalar desde los poderes dominantes. Uh-huh. Te escuchamos el otro día en la transmisión que hicimos en la Plaza de Mayo con el informe de la Correpi. Justo habías charlado con Daniel Giovannini, compañero nuestro de la colectiva. Eran los primeros días de detención, eran 2 días que llevabas de detención. Se te escuchaba entero. Una hora también te escucha. Te escucha fuerte, te escucha entero, más allá de que hayan pasado estos 7 días, pero me imagino que también habrás tenido momentos de incertidumbre, ¿no? De que pasaran los días y de seguir ahí adentro. ¿Cómo fuiste llevando esos momentos? Y sí, la verdad es que eso es lo más feo, ¿no? Porque esa incertidumbre, no saber qué va a pasar, y que tu familia también está afuera, y que tenés gente que te quiere, que está muy preocupada, gente enferma, porque esta gente en el poder no piensa, ¿no?, en las distintas situaciones familiares, ¿no?, como la gente grande. Acá yo los veía y realmente se me encogía el corazón. Yo los veía acá, gente mayor, de que veían que no iban a poder pasar la fiesta con su hija, que por primera vez en su vida estaban en una situación así. Gente que ha dejado su vida, 35, más de 40 años de trabajo en esos campos, en esos calores, que hoy sufren de problemas de salud y por desesperación salieron a la ruta porque le deben 2 meses de sueldo, porque no saben qué futuro van a tener, porque les cortan desde su esfuerzo la digna llegada a una jubilación para el resto de su vida, y eso justamente genera una incertidumbre, un malestar muy grande, y también mucha indignación, y decir no podemos seguir por este camino, hay que pelearla, y nadie tiene derecho a decidir sobre nuestras vidas, nuestras voces se tienen que escuchar para poder construir una sociedad entre todos, y que no vengan acá con ese discurso que no, son unos delincuentes, unos violentos, porque los que tenían la posibilidad de que esto no pasara era el gobierno, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. Se abrían a un diálogo, a un verdadero diálogo, a que se escuchen las otras voces, y quizás esto no pasaba, pero no, se cierran en imponer las cosas, y que ellos tienen la única palabra, y eso no es democracia. Que no vengan acá que porque ganaron las elecciones y el que gana tiene derecho a hacer cualquier cosa, no, eso es de jardín de infantes, señores. Acá las cosas se debaten, se escuchan todas las voces y se deciden en consenso. Eso me parecería un acercamiento más a una democracia digna. Lo que están tratando de imponer es una democradura, o sea, un barniz de democracia con acciones de dictadura, y eso ningún ciudadano y ciudadana argentina lo tiene que permitir, para que no volvamos a un pasado oscuro y que tengamos un futuro con más luz. Y bueno, esa es la tarea que tenemos que seguir entre todos adelante, ¿no? Defender nuestra vida, nuestra dignidad y nuestro destino, que todos tenemos derecho a decidir. Oscar, nada, decirte que estuvimos y estamos muy preocupados por vos y muy enojados por lo que estás pasando, vos y los otros compañeros, y nada, y la verdad que desearte que vuelvas a tu casa pronto y que puedas pasar el fin de año con tu familia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y por toda la compañía, la difusión. Incluso nos estamos enterando que llegó hasta Europa, en Francia, en España, en Holanda. Realmente gratifica sentirlo a todos ustedes acompañando, y que bueno, ya nos encontraremos muy pronto en las calles para seguir construyendo esa verdadera vida con la verdadera alegría que todos y todas queremos, ¿no? Dale, con esa gorra verde que solés ponerte en la cabeza y que se ha convertido en las fotos que han circulado casi en un ícono, porque es esa gorra con la que te vemos quienes estamos en Buenos Aires participar cuando hay algún escrache a Ledesma, las pocas veces, o en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, así que bueno, esperamos volverte a ver pronto. Un abrazo grande y ojalá que se cumpla esta libertad anunciada. Claro, te cuento cortito el significado de esa gorra verde. Dale. Esa gorra me la regaló un gran amigo de origen Coya, de la quebrada de Humahuaca, el Ariel Coqueto Méndez, lamentablemente fallecido en un accidente unos años atrás acá en San Salvador de Jujuy, y un gran dirigente, un gran luchador indígena del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Ariel Coqueto Méndez, y también estaba acá acompañándonos, como todos los pueblos originarios que la vienen peleando hace más de 500 años, y recordarlo también a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, que los tenemos en el corazón y son nuestros faroles de liberación. Gran abrazo. Te mandamos un abrazo grande, Oscar. Un gran abrazo para todos ustedes. Hemos charlado con Oscar Delgado, está todavía detenido allí en el penal de Alto Comedero, en la unidad 7, en la provincia de Jujuy. Ha sido llevado hace un rato a los tribunales para que le anunciaran que lo van a liberar, lo volvieron a trasladar a Alto Comedero y se supone, uno tiende a suponer que lo normal sería, lo normal ya no es nada, ¿no? Pero uno tiende a pensar que debería estar a horas de recuperar su libertad. Bueno, actualizamos, porque esta charla fue, como decíamos ahí, a las 18:30 aproximadamente. Oscar todavía está en Alto Comedero, va a pasar esta noche, la séptima, allí detenido. Y todo indica que mañana el juez de San Pedro firmaría, que hoy no estaba, hoy no se hizo presente en el juzgado. Mañana cuando vaya, lo que les dijeron en el juzgado a los compañeros que están sin dormir desde hace 7 días allí, los compañeros y compañeras de Capoma, era que mañana iba a firmar la liberación y Oscar Delgado quedaría en libertad, todo en ultracondicional. El que sí se va a su casa es el genocida Miguel Echecolás. Lo habíamos anticipado, lamentablemente. Debo decir que pensamos, no solo pensamos, sino que teníamos la necesidad de que aquella noticia que publicamos sobre el intento del gobierno, la intención del gobierno de mandar a sus casas o en domiciliarias o también con condicionales, con tobilleras electrónicas a 110 genocidas, iba a tener algún tipo de rebote. Tuvo mucha repercusión, corrió muchísimo, es una nota muy leída, digo, no me estoy quejando de eso, pero sí pensamos que iba a tener alguna respuesta, ¿no? Sin embargo, la respuesta es que la semana pasada los hijos de La Plata daban justamente cuenta de la liberación de un genocida que estaba en esa lista y además daban cuenta de que el juzgado admitía que había sido esa liberación consecuencia justamente de un pedido, una recomendación del Servicio Penitenciario Federal. Y ahora sale Echecolás, el que aún en los peores cálculos que hicimos en esa nota, imaginábamos que no iba a ser el próximo, ¿no? Imaginábamos que iban a ir saliendo los menos renombrados. Salió Echecolás, se va al bosque Peralta Ramos, donde tiene una casita, en Mar del Plata. Pasémoslo a ir, Tevele. La tengo por aquí, esperá. Para que los vecinos sepan, ya deben saber igual los vecinos, ¿no? Yo conozco vecinos piolas de... Lamentablemente ya deben saber. Conozco vecinos piolas, ¿eh? En el bosque Peralta Ramos, no vaya a creer que son todos garcas. Esperá, ya te digo. ¿Quién dijo eso, Tevele? No, digo. A ver, Boulevard, Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, Ciudad de Mar del Plata. Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas. Ahí se va a ir a vivir el señor Miguel Osvaldo Echecolás con tobillera, ¿o no? Entiendo que se va con domiciliaria en ese caso. Sí, por ahí le ponen una tobillera electrónica para estar seguros de que no se va a fugar. Dice que tiene cáncer, ¿no? Digamos, esa es la razón, además de la edad, por lo que le otorgan este beneficio. Bueno, veremos. No, nos daremos. Igual tampoco vamos a creer cuando anuncien que se murió, si es que se muere. Nos vamos. Chau. Es el último del año. Gracias. Hasta el año que viene. Gracias a todas. Es más, quizás estás escuchando en otras radios este programa con delay, por lo tanto nos estás escuchando el año que viene. A todas las radios que nos abrieron sus puertas para que se escuche La Retaguardia, les agradecemos enormemente y renovamos las ganas para que el año siguiente, el 2018, que vamos a tener mucha necesidad de enlazarnos comunicacionalmente, podamos estar cerquita. No. Estar cerca es muy bueno. No. Podemos estar juntos. ¿Estás vos? No. No, tampoco. Podemos estar juntos. ¿Juntos? Juntos. Alguien lo debe haber usado. Bueno, no sé.